97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Into the crowded line, break down, take down, you busted, shake down, break down, hurry, just about the time you think that it's all right. Canción incluida en la banda sonora de la película Beverly Hills Cop. Es un tema de Bob Seger, Shake Down. Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es una canción de New Radicals, You Get What You Give. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. We got the dream.

notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 7 de julio 2006, Syd Barrett, miembro fundador de la agrupación Pink Floyd, muere por complicaciones relacionadas con diabetes a los 60 años. El cantante, compositor y guitarrista estuvo activo en la música solo durante 7 años. En 1965 estuvo en la agrupación Pink Floyd, pero salió 3 años después, luego del primer álbum, debido a problemas mentales relacionados con el uso de drogas. Syd Barrett falleció el 7 de julio del 2006, en un día como hoy. Siempre ha sido muy recordado por sus otros excompañeros, David Gilmour, Roger Waters. Aquí está Pink Floyd. Homenaje a Syd Barrett en Estrellas de Medianoche. You're just a melody. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Lounge en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De julio de 2007. Ozzy Osbourne se convierte en el primer artista en ser homenajeado en el Paseo de la Fama de Birmingham, al mejor estilo de Hollywood. El cantante, que creció en el área de Aston, al noreste de Birmingham, dijo ante 1,000 fanáticos reunidos en la calle Broad Street que la estrella de bronce fijada en el pavimento significaba más para él que la misma de Hollywood. Los organizadores mencionaron a otros artistas locales que podrían tener su estrella, como la de Ozzy, entre los cuales se incluían a Duran Duran, Robert Plant y UB40. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Con Ozzy Osbourne y Black Sabbath. Esto es The Wizard en Estrellas de Medianoche. We'll be right back.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew this. 7 de julio de 2007 se llevan a cabo los conciertos Live Earth, organizados bajo la iniciativa del expresidente, ex vicepresidente norteamericano Al Gore, como parte de su campaña para aliviar el planeta. Estrellas del rock de todo el mundo se presentaron ante cientos de miles de fanáticos para alentar y alertar acerca de los cambios climáticos. Los conciertos se celebraron en Washington, Río de Janeiro, Johannesburgo, Londres, Hamburgo, Tokio, Shanghái y Sydney. Madonna fue la encargada de cerrar la presentación de Londres cantando una canción escrita especialmente para la ocasión. Otros artistas que aparecieron fueron Snow Patrol, Red Hot Chili Peppers, quienes nos acompañan en la nota, Genesis, The Beastie Boys, James Blunt, Foo Fighters, Duran Duran, UB40, Snoop Dogg, Enrique Iglesias, Crowded House y Joss Stone. The Police hizo la clausura oficial de Live Earth desde New Jersey, interpretando la canción Message in a Bottle al lado de Mr. Meyer, un fanático de toda la vida de la agrupación The Police. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. La canción con la cual se cerró el evento Live Earth, el 7 de julio de 2007. Evento para aliviar el planeta. Message in a Bottle, The Police con Sting. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Thank you.